Y así esperamos con expectativa, pero con mucha confianza, lo que Dios va a estar haciendo también durante estos días y durante esta semana. Así que Él es fiel y para siempre es su misericordia. Muy bien, estamos en el medio de en el desarrollo de una serie de mensajes acerca de la Navidad. Por eso dimos como título a esta serie de mensajes, 3 o 4, Camino hacia el Pesebre de Belén, o Caminando hacia el Pesebre de Belén. De tal manera que estemos llegando hacia el 24 entonces, en la celebración de nuestras casas, con buena inspiración y con gozo y con ánimo de celebración, recordando el nacimiento de Jesucristo, para muchos de los que aquí estamos, un Salvador, el Señor de nuestra vida, aquel que nos ha cambiado y nos ha transformado, el que nos ha librado de esclavitud, de opresión, de tristeza, de dolor y de aflicción, y nos ha dado una vida ahora que nos permite vivir fortalecidos, sostenidos, gozosos y victoriosos también. Así que por eso, con este ánimo y con este espíritu, vamos a estar celebrando la Navidad. ¿Recuerda el título del mensaje del domingo pasado? Fue Navidades. Navidades amor. Alguien estuvo, el domingo pasado alguien estuvo. Navidades amor. Y hemos visto entonces y hablado acerca del amor. Déjeme leer aquí un pasaje en la palabra de Dios, en la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26 al 33. Y luego de ello vamos a dar el título para el mensaje de esta tarde y vamos a comenzar a desarrollarlo también. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26, dice: al sexto mes, cuando habla del sexto mes, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, que era la prima de María, de ella va a estar hablando ahora. Así que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es una parte de la narración que en la Biblia podemos encontrar acerca del nacimiento de Jesús. En este caso, más particularmente, se trata de la anunciación que hizo el ángel Gabriel, que también había sido anunciado a Elizabeth y a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. En este caso es ahora a María. Y entonces le está trayendo estas novedades y estas noticias tan particulares de que ella, aún siendo virgen, y sí, estando desposada con José, pero todavía no habían, se habían unido sexualmente, el ángel estuviera anunciando que ella iba a tener un hijo, que iba a ser el Hijo de Dios, que Dios había hallado gracia en ella y que entonces iba a concebir del Espíritu Santo aquel que iba a ser el Salvador de todos los hombres y de todas las mujeres, por supuesto, también. Más allá de estos detalles y de otros aspectos que podríamos considerar, yo quiero llamarle la atención en esta tarde a considerar que Navidad, como dijimos el domingo pasado, es Jesús, obviamente. Navidad es natividad, es nacimiento. ¿Y el nacimiento de quién? Obviamente es el nacimiento de Jesús. Así que no hay Navidad sin Jesús. Si uno aparta y quita a Jesús de la celebración, pues entonces no es celebración de Navidad. Será de otro tipo, pero no una celebración de Navidad. Y Navidad entonces implica amor, como lo vimos el domingo pasado. Pero hoy vamos a ver que Navidad es familia. Navidad es familia. Y si usted pudo percibir en estos pasajes, en este pasaje que hemos leído, aquí hemos encontrado entonces que se está hablando, por supuesto, de María y de José, pero en definitiva lo que está indicando es que Jesús nació en una familia, nació en el seno de una familia, nació dentro de una familia, en la cual había un matrimonio principalmente, el de María y de José. No estaba todavía confirmado, no se habían unido como recién decíamos, pero ya estaban comprometidos, por eso dice estaba desposada, estaba ya preservada, y estaban preservados el uno al otro para unirse en matrimonio. Así que se está hablando de ello y efectivamente Jesús nació en el pesebre de Belén y María fue su mamá y José su padre. En este caso podríamos llamarlo, si usted quiere más exactamente, su padre adoptivo, porque no fue él quien lo engendró, sino el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que Jesús nació en una familia, en principio en esta familia de José y María, y nació como el unigénito, es decir, el primer hijo que tuvieron. Sin embargo, la Biblia va más allá de esto y está indicando de que la familia se extendió. Y ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 53, la Biblia nos afirma con toda contundencia, y no es el único pasaje en la Biblia que así lo afirma, que Jesús tuvo hermanos, y no solo hermanos, varones, también tuvo hermanas. Así que nació en una familia, y una familia grande, una familia importante, interesante. Así que esto es lo que queda destacado entonces en la palabra de Dios. Dice así el pasaje de referencia: aconteció que Jesús, cuando terminó de enseñar en parábolas, se fue del lugar, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Primera referencia a la familia, está hablando del padre. Jesús nació en medio de una familia. ¿No se llama su madre María? Otra vez, vínculo familiar. Y sigue agregando: sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Lo importante es destacar acá de que Jesús nació en una familia y la familia siguió creciendo y desarrollándose aún después de su nacimiento. Por eso no se puede sostener la perpetua virginidad de María. Ella concibió en santidad del Espíritu Santo y nació Jesús, pero luego se unió con José y juntos formaron una familia y tuvieron hijos, como naturalmente sucede en las familias. Ese es el propósito de Dios. La familia ocupa un lugar muy especial en el plan de Dios, aún por supuesto para nuestros días. Y eso es lo que queremos destacar y rescatar hoy en la charla que vamos a estar compartiendo. Así que Jesús nació en la familia, en un matrimonio compuesto por José y María, en la cual tuvieron hermanos y hermanas, como dice aquí. Ya te he mencionado que Jesús tuvo su primo, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, sus padres eran Elizabeth, una mujer muy piadosa también, y Zacarías, un sacerdote de Dios. Ambos ya de edad avanzada, tenían esterilidad, no podían tener hijos. Dios les permitió tener a este que fue llamado luego Juan, entonces el Bautista. Así que eso era una familia incluso extendida, de tal manera que cuando María supo esto que estaba aconteciendo de parte de Dios sobre su vida y que iba a ser la madre del Hijo de Dios, fue a visitar a Elizabeth para contarle lo que estaba ocurriendo también con ella, y se gozaron juntas y compartieron un momento muy particular, así que había un vínculo familiar. Bueno, hoy en día estamos siendo testigos de un ataque virulento y tremendo sobre la familia, que hasta no hace mucho era enseñada en las escuelas como la célula básica de la sociedad, el componente básico de toda sociedad. Cuando hubiera familias conformadas y fuertes, esto daría lugar a sociedades fuertes y unidas también. Pero desde hace un tiempo, usted lo sabe, venimos asistiendo a un permanente ataque hacia la familia y está en franco proceso de degradación, casi de destrucción. Al menos este seguramente sea el intento. Por eso necesitamos volver a considerar a la familia con esta importancia y con esta trascendencia que siempre tiene que haber tenido y mantenido. Para lo que continúa en el desarrollo de la humanidad, es necesario que volvamos a rescatar la familia como principio de vida y los valores que tienen que ver con una familia sana y fuerte, porque efectivamente, como se sostenía hasta hace poco tiempo, es un componente básico y elemental para el desarrollo de una sociedad fuerte y sana. Así que la familia fue creada por Dios como una complementación perfecta entre un hombre y una mujer. Familia creada por Dios como complementación perfecta entre un hombre y una mujer. Y en esa unión, para ambos, se da una plenitud y una realización que no pueden alcanzarse de otra manera. Y en segundo lugar, para marcar dos de sus elementos importantes, la familia es el ámbito perfecto para el desarrollo saludable de las personas en sus primeras etapas evolutivas o de crecimiento. Una familia sana, bien constituida, es el ámbito perfecto para el desarrollo saludable de los niños y de las niñas. Ambas cosas en este tiempo están siendo dejadas de lado. Entonces se avanza sobre otras definiciones de familia y otras definiciones de matrimonio. Y que el mundo vaya para donde quiera, pero de continuar así va a seguir degradándose a sí mismo el ser humano. Porque se está apartando cada vez más de aquello que Dios ha establecido para el bien de toda la humanidad y de todos los hombres. Que es que una familia se constituya a partir de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y que además, en un ámbito saludable, allí se procure el desarrollo y el crecimiento de los niños y las niñas. En este tipo de matrimonio y de familia, no en cualquier tipo. Entonces sucede lo que sucede hoy. Y va a seguir sucediendo. Donde las familias, hoy se habla mucho de familias ensambladas, ¿no es cierto? Un matrimonio que se une nuevamente porque alguno de ellos ya tuvo un matrimonio previo, entonces de ese viene con un divorcio, quizás el otro también o no, o de un tercero, vienen hijos de cada uno de los contrayentes y ahora hay nuevos hijos. Más que de familias ensambladas, habría que hablar de familias desmembradas, porque se terminan ensamblando, pero provienen de un desmembramiento de familias anteriores. Estas y otras cosas están dando lugar a matrimonios arruinados, a niños sin estímulos adecuados, sin la contención afectiva adecuada, niños que están a la deriva y ya vienen a la adolescencia o aún a la juventud, niños que son altamente vulnerables, porque se les quitó el ámbito saludable para su desarrollo y su crecimiento, el ámbito saludable donde puedan encontrar satisfacción a sus necesidades más profundas y más importantes para su desarrollo posterior, que es una familia bien constituida. Se arruinó eso, entonces se los puso en esta condición de alta vulnerabilidad, donde existe un muy alto grado de riesgo para esos niños, por eso se habla de niñez en riesgo, donde ellos están por ser tan pequeños y tan faltos de recursos, no tienen capacidad para dar respuesta a todo esto que viene sobre ellos. ¿Qué es lo que viene sobre ellos? Lo que usted también sabe y percibimos, de lo cual a veces se habla poco, que es el abuso que sufren los niños, que son las violaciones, que es la trata de personas en esas edades también. Es la marginalidad en la cual están tantos niños en nuestro país, o tantos que ya cayeron en el alcoholismo y la edad promedio de inicio en el alcoholismo o en la droga dependencia es cada vez menor. Donde muchos de ellos terminan cayendo en la delincuencia porque prácticamente no tienen otro camino. No se los puede culpar a ellos. Nos tenemos que culpar nosotros, los adultos y los mayores, que les provocamos eso también a nuestros niños. Y esto producto de no respetar también lo que Dios tiene en sus planes y propósitos, que es que una familia se conforme de esta manera y sea el ámbito correcto para el desarrollo de esos niños. Ambas cosas están hoy como pasadas de moda. Si usted sostiene esto, le van a decir que es un retrógrado o una retrógrada, que vive en otro planeta, que no está al corriente y al tanto del mover en el mundo hoy. La iglesia, nosotros, las iglesias, debemos ser conscientes del rol que nos cabe frente a esta circunstancia y asumir con toda conciencia nuestra figura, nuestra posición, esta realidad de que somos familia de Dios. La iglesia es familia de Dios, así lo dice la Biblia. Y así que tenemos que tomar, rescatar esto en este tiempo y vivirlo y experimentarlo como nunca antes, porque la humanidad necesita ver modelos de familia. Mi propia familia, tu propia familia también deben serlo y reflejarlo. Pero también como iglesia tenemos que procurar esto para que todos aquellos que vengan con algún tipo de necesidad, de frustración, de problema o buscando algo que nunca le ha satisfacido, también lo puedan encontrar aquí, puedan encontrar cómo es el modelo, cómo es el camino, cómo son los principios. Y poder entonces decir, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo nunca tendría que haber dejado, ni nunca me tendría que haber apartado de esto. Y entonces muchos todavía estarán en posibilidad de recuperar mucho de sus matrimonios, de sus familias y de sus hijos también. Aún para muchos de esos niños o adolescentes que estamos hablando y que por la gracia de Dios siempre están aquí entre nosotros y corriendo, y muchos más van a estar viniendo, tengamos en cuenta, yo quiero que tengas absoluta conciencia de que ellos necesitan encontrar en nosotros quizás la familia que nunca tuvieron. Muchos de ellos ni deben saber lo que es una familia en los términos en los cuales estamos hablando, porque quizás ellos ya nacieron sin haber conocido a su papá y siempre se criaron solo con su mamá, y quizás su mamá después se unió con otro varón, con otro hombre, qué sé yo, hay tantos casos y cosas. Entonces ellos necesitan, porque además quizás no han recibido estos estímulos de los cuales estamos hablando, no han recibido afecto, no han recibido contención, apoyo, valorización. Lo deben encontrar aquí. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo te llamo a asumir esta responsabilidad y esta conciencia. Y toda vez que veas los niños por allí, nuestros niños, los de nuestras familias o los niños de la comunidad que vienen aquí, tengamos en cuenta que están necesitados y que vos podés estar brindándoles algo y que ese algo no es poca cosa, sino que es muy importante y valioso para su vida también. Y aún la comprensión que tenemos que tener para con aquellos ya adultos que vinieran expresando algún tipo de necesidad, de dolor, de frustración. Por supuesto que debemos seguir sosteniendo esta actitud de no rechazar ni condenar a nadie porque no nos corresponde, así que seguiremos apartándonos de eso. Pero sí tenemos que tener, por el contrario, una actitud de bienvenida, de aceptación, de contención, de asistencia y de estímulo sano para que también puedan ordenar sus vidas, sus familias y sus matrimonios conforme al modelo de Dios. Aquellos que lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida, podemos dar testimonio de que es verdad, de que esto es una realidad. ¿Cuántos matrimonios una vez que se acomodaron y se adoptaron al estilo de Dios y al propósito de Dios, han visto cambiar sus matrimonios de manera impresionante, increíble? Así que esto es lo que tenemos por delante. La comprensión, la contención y el contraste que debemos estar mostrando respecto a toda otra forma de familia o de forma de vida matrimonial. La familia que encontramos aquí, la familia de Jesús, la vemos que estaba siempre bajo el cumplimiento de los propósitos de Dios. Ya vemos cómo María y José eran hombres, una mujer y un hombre piadosos, devotos de Dios, sensibles a Dios, que buscaban ser fiel a Dios, agradarle en todo lo que hacían y lo que eran, eran obedientes, tenían a Dios siempre en primer lugar. Por eso notamos después que fueron y llevaron a Jesús cuando fue el tiempo para presentarlo en el templo. Y otras costumbres que siempre tenían como de participar de las fiestas en Jerusalén, etcétera, etcétera. Así que eran personas que vivían un vínculo con Dios particular. No eran personas religiosas, eran personas que iban mucho más allá, tenían una experiencia viva de vínculo con Dios y de relación con Él. Pero porque tenían a Dios en primer lugar en sus matrimonios, en sus vidas y en la familia, esa familia siempre estuvo sostenida por Dios. No tuvieron pocas dificultades, por supuesto que sí. Tuvieron luchas, tuvieron pruebas, aún la propia familia de Jesús, por supuesto. Pero fue siempre sostenida su familia por ese Dios al cual agradaban, al cual obedecían y ante el cual eran muy sensibles. Entonces esa familia vivía bajo los principios y los valores que Dios estaba enseñando. Además, porque ponían a Dios siempre en primer lugar, la familia estuvo en crecimiento bajo la bendición de Dios. Mira, hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, es muy breve, pero da cuenta de este aspecto, en el capítulo 2 y en el versículo 40. Y luego en el versículo 42 dice de esta manera: y el niño, se refiere a Jesús, todavía en esa etapa de su vida, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y lo mismo dice un poquito más adelante: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que indica esto es que el niño seguía creciendo. Seguramente ya para esta época habían nacido algunos de sus hermanos o de sus hermanas. Lo que está dando cuenta es del desarrollo de una familia en armonía, una familia en paz, una familia que supera los conflictos, las luchas, las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios la estaba sosteniendo. ¿Y por qué lo hacía? Porque ellos estaban entregados y consagrados a vivir de acuerdo al modelo de Dios de familia. Entonces lo disfrutaban, lo experimentaban. Era una familia que tenía gozo, felicidad, una familia que daba fruto, una familia que vivía en paz, fortalecida, llena de sabiduría, una familia próspera. Así que Navidad es familia. Pero no familia como ámbito de lucha, de enemistad, un ámbito de violencia, un ámbito de agresión. No las familias que a veces uno escucha de estas situaciones en las cuales están viviendo. No familias o matrimonios distanciados uno del otro, no maltratándose unos a otros, no humillándose ni agrediéndose unos a otros, no desvalorizándose. No, Navidad es familia, pero una familia en armonía, como la de Jesús, una familia en paz, una familia con bienestar general para todos sus integrantes, una familia llena de amor, verdadero y genuino amor, una familia victoriosa, una familia en definitiva bajo la completa bendición de Dios. Eso es Navidad. Ese es el desafío que nos presenta también la Navidad. Bueno, seguramente usted conocerá algunos casos más cercanos o más lejanos de familias o de matrimonios que no están viviendo en estos términos, en donde no reina la concordia, la armonía, el amor, la comprensión. Y usted quizás podrá mencionar casos más cercanos, más lejanos, de matrimonios y de familias que están lejos de vivir de esta manera. Porque aunque uno no quiera entrometerse en las cosas ajenas, uno a veces escucha a través de las paredes o de un piso al otro, y a veces en la calle lo está observando, y es imposible no darse cuenta ya de que a nuestro alrededor hay muchas familias deterioradas, desgastadas, hay muchos matrimonios en peligro de extinción, en riesgo de ruptura, hay muchos matrimonios que se siguen sosteniendo, pero quizás solo por el que dirán. tantos casos y situaciones, pero que se apartan del propósito de Dios para las familias. Y esta próxima Navidad también es una oportunidad. Esta Navidad puede ser una oportunidad. Esta Navidad para aquellos que están en sus matrimonios o en sus familias con alguna dificultad, es una oportunidad, es una esperanza. Porque para usted y para mí, para cada uno, es posible que Dios todavía rescate todo lo que se pueda rescatar de esas situaciones. Y en algunos casos ya son muy profundas y graves, pero Dios va a rescatar todo lo que se pueda rescatar todavía. Él quiere hacerlo. Y para aquellos que puedan estar en esta condición, esta Navidad, este mensaje hoy es un mensaje de esperanza, para que usted sepa de que sí, todavía existe oportunidad y hay un camino para poder salir adelante. Solo hace falta su decisión y su determinación para decir, yo he probado muchas cosas, ya estoy cansado de todo, pero nunca escuché de esto. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted le dé oportunidad a Dios, poniendo primero su propia vida en manos de Él y diciéndole, acá estoy yo, y si podés, hace algo por mi matrimonio y por mi familia. Yo ya he intentado un montón de cosas, he tratado y no he podido avanzar mucho, y sigue siendo lo mismo de siempre. Pero entonces, Señor, no sé de qué me están hablando, pero yo quiero darte una oportunidad. A ver qué podés hacer vos, es lo único y lo último que a lo mejor podría esperar. Y Dios es fiel, y siempre nos escucha, y siempre responde a nuestro clamor y a nuestra situación y a nuestra condición. Pero Él siempre lo hace una vez que usted y yo decidimos voluntariamente permitirle a Él hacerlo. Si no, de otra manera no lo va a hacer. Él podrá poner sus ojos en mí y decir, qué pena que estés viviendo en esta situación. Ese no es mi propósito, esa no es mi voluntad. Tendría la ayuda que vos necesitás, pero ¿la querés? ¿La deseás? ¿Estás dispuesto a dejarme obrar a mí? Y toda vez que yo no escuche esa voz, o la escuche y la rechace, y le diga no quiero, pues nunca voy a poder tener aquello que siempre quise tener y alcanzar. Una familia estable, en paz, un matrimonio unido, de amor mutuo, hijos con los cuales disfrutar la vida y verlos crecer, una familia que prospera. Por lo tanto, quedan en claro tres necesidades y tres decisiones que podríamos estar tomando todos aquellos que necesitáramos algo diferente en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Número uno. Existe siempre la necesidad de reordenar el matrimonio y la familia según los principios divinos. Reordenarla según los principios divinos. Los principios que por los cuales han sido levantado y creado el matrimonio y la familia. Los principios que deben regir y gobernar un matrimonio y una familia para que éste tenga las características que estamos mencionando hasta aquí. Y al mismo tiempo esté preparada para resistir todo impacto externo, toda influencia externa, toda influencia del mundo. Número dos, además de reordenar el matrimonio según los principios divinos, debemos recrear los valores bíblicos de la familia en nuestra familia. Recrear los valores bíblicos. Estos son valores esenciales. Valores elementales, valores que ustedes dicen, sí, claro, y bueno, sí, claro, pero a veces no están presentes, de hecho están absolutamente ausentes. El respeto mutuo, el respeto del uno por el otro, de la esposa por el esposo, de los padres para con los hijos para con los padres. Respeto es un valor básico, elemental. La fidelidad, fidelidad. Esto es la decisión del varón a amar exclusivamente a esa mujer con la cual se está uniendo en matrimonio. Fidelidad es el compromiso inquebrantable de la mujer a amar exclusivamente a este hombre con el cual se está uniendo en matrimonio. Eso es fidelidad. Es un compromiso inquebrantable. Es un valor muy importante para el matrimonio y la familia. La responsabilidad, el compromiso. Bueno, usted podrá seguir agregando otros. La honestidad, la verdad. Bueno, ahora empiece a proyectar estos valores y otros valores sobre aquellos matrimonios o familias que usted conoce y que están medio enclenque, y se va a dar cuenta que efectivamente estos están ausentes. Estos valores no están presentes. En todo matrimonio, en toda familia que está mal y que va camino a estar peor, faltan el respeto mutuo, falta la fidelidad, falta la verdad, falta la honestidad, falta la responsabilidad, el compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es posible rescatar y restaurar nuestros matrimonios y nuestras familias. Hay que reordenarlos de acuerdo a los principios divinos y hay que recrear los valores bíblicos para la familia en nuestra propia familia. Y en tercer lugar, hace falta restaurar a los miembros y a los componentes de esas familias. Porque ya vienen con un tiempo de lucha, de enemistad, de confrontación, de enojo, de rencores, de sí pero no, de te doy y yo te doy un peor, ¿no es cierto? Bueno, vienen con este trasfondo donde deben restaurarse el vínculo y primeramente el corazón de cada uno, que tiene dolor, está en aflicción. Usted sabe que en muchos casos se soportan y se sufren cosas bien graves y muy profundas. Por eso es necesario un tiempo para restaurar, sanar de esas heridas a los componentes de la familia. Se han sufrido ofensas o se sufren, se han sufrido agresiones de un lado, del otro, más o menos graves, se reciben y se causan dolores. Es necesario, para usar algún término, poner un alto el fuego y dejar de confrontarse y de destruirse el uno al otro para terminar destruyendo todo, para ver entonces decir qué estamos haciendo. Hay oportunidad, hay esperanza. Se puede volver de todo eso, se puede salir de todo eso, se puede dejar atrás todo ese pasado, se puede cerrar todo ese tiempo y esa etapa, se puede abrir un camino nuevo por delante, un camino distinto, muy distinto, contrario a este. Si estamos decididos al volver al modelo de Dios, a vivir conforme a los principios de Dios y a los valores de Dios, esa familia es posible, ese matrimonio es posible. Esta iglesia cuenta con muchos de ellos y cada vez más. Y hemos visto a muchos que han venido con diversas circunstancias y Dios los ha restaurado. Y hoy pueden estar gozosos y felices, así que el suyo también. Y ya no, pero el mío ya es demasiado grave. Para Dios no hay nada imposible. Si usted lo permitiera, si usted lo dejara a Dios obrar, entonces sería posible. ¿Cuáles son los primeros pasos para dar, para terminar en esta noche? Obviamente, uno de los más importantes tiene que ver con el arrepentimiento. Cada uno de los involucrados en esto tienen que tener la humildad para decir, te pido perdón. Sinceramente, te pido perdón, hice mal, me equivoqué, te causé un dolor enorme, te agredí, te maltraté, te pido perdón. Porque si esto no existe, no es posible abrir un camino nuevo y diferente. Será más de lo mismo. Así que junto con el arrepentimiento tiene que ver el perdón, no solo para solicitarlo, sino para concederlo. Quizás otro de los componentes te está pidiendo perdón a usted o a mí, tendrá que estar dispuesto a perdonar. Eso es el inicio del cambio. Esa es la clave para el cambio. Luego habrá que tener mucha búsqueda de Dios en oración. Como vio que hicimos hace un instante, recurrimos a Dios en oración para pedirle por nuestras necesidades. De igual manera, le pedimos por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por el vínculo, por el amor, por la sanidad, por la restauración. Y así habrá que hacerlo. Y así toda la iglesia lo hace en favor de otros matrimonios. Algunos ni siquiera los conocemos, pero estamos pidiendo a Dios que Él tenga bien bendecir esos matrimonios que están buscando un tiempo de paz, un tiempo nuevo, salir y emerger de la violencia mutua y pasar a ser familias normales. Como ellos lo desean, nosotros oramos también por eso. Así que nos respaldamos, nos ayudamos mutuamente. Nadie está exento como para decir, ah, yo ya estoy superado, no tengo más necesidad. Todos seguimos teniendo necesidad de buscar a Dios en oración para decir, Señor, que esté bajo tu cuidado mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Y luego habrá que esforzarse, porque todo esto es un proceso y es un camino. En la mayoría de los casos, los matrimonios y las familias en estas condiciones que hemos descrito vienen de muchos años que vienen sembrando todo esto y por supuesto ya lo están cosechando en abundancia. Vienen sembrando enojo, odio, rencor, pelea y vienen cosechando esto en abundancia. Así que se trata de mucho tiempo que ya vienen estas condiciones. Por lo tanto, revertir todo eso no es así. Eso es una facilidad que a veces está en la mente de las personas. Y dicen, entonces no. Bueno, es posible, para lo cual hay que esforzarse ahora en la dirección contraria a la cual se venía caminando permanentemente, pero es posible. Así que habrá que tener paciencia y perseverancia, porque habrá recuerdos que te van a volver a aflorar. Y bueno, no, yo me comprometí a que no iba a hablar más de esto, a que yo ya perdoné aquello y yo ya no tengo derecho a volver a ponerlo adelante una vez más. Entonces va a haber luchas, pruebas, dificultades, pero es posible, por eso hay que esforzarse. Y porque todos tienen su temperamento y van a tener riesgo o tendencia de salir de cauce. Pero si se dan estos primeros pasos, porque usted lo desea, porque está dispuesto a darle una oportunidad a Dios, entonces se comienza a poco tiempo a respirar un aire distinto en su matrimonio y en su familia. Se comienza a percibir un ambiente distinto. Hasta quizás sus propios hijos le van a comenzar a decir, che, ¿qué les pasó a ustedes? Y sí, nos está pasando algo grato, nos hemos decidido a poner un punto final y definitivo a esto. Queremos dejar todo esto atrás porque aún ustedes se han visto perjudicados. Así que posiblemente haya que pedirle perdón a nuestros hijos por lo que hayan podido sufrir, aun como testigos de las cosas que hubo en el matrimonio. Pero estamos dispuestos a revertir todo esto, así que de aquí en más no queremos que exista nunca más grito, pelea, maltrato, humillación. Eso es lo que están viendo. Y eso será una señal sumamente importante. Estás en el buen camino. Próximamente va a haber una restauración completa de esa familia, de ese hogar, de ese matrimonio, y comenzarán a experimentar cosas nuevas. Así que cuando es así, cuando está tu decisión, tu disposición, y comenzamos a dar estos primeros pasos, entonces comienza a percibirse fruto nuevo, porque ahora estás sembrando algo muy distinto. Ya no sembras más odio, violencia, rencor. Ahora estás sembrando amor, comprensión, fidelidad, respeto. Y eso vas a cosechar. Entonces vas a comenzar a vivir un matrimonio gozoso, en paz, en armonía, con prosperidad, viendo crecer, si todavía está la oportunidad, a tus hijos e hijas felices, en un ámbito que vos les procuraste que favorece un buen desarrollo de ellos. En definitiva, lo que va a estar haciendo es que está colocando su vida, su matrimonio y su familia bajo la bendición de Dios. Y eso es lo que más enriquece a cualquier ser humano. Mire, usted lo sabe, normalmente aquellos hijos que provienen de matrimonios en esta circunstancia muchas veces repiten el mismo circunstancia, el mismo ciclo en sus propios matrimonios. aquellos hijos que provienen de matrimonios en discordia, en desunión, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces terminan repitiendo lo mismo. Pero también ocurre lo contrario. Si sus hijos crecen en un ámbito favorable, van a repetir con toda seguridad este ámbito favorable en sus propios matrimonios y familias. Y esto añade alegría y gozo y felicidad a usted como padre, a usted como madre, el ver que sus hijos están encaminados para bien y van a disfrutar de un matrimonio y una familia sanas porque encontraron en su propia casa lo que eso significaba y cómo se edificaba. Navidad es familia. Navidad es Jesús. Jesús nació en medio de una familia, no nació de la nada. Él disfrutó de una familia preciosa, pero esa familia estaba consagrada a vivir de acuerdo a los principios de Dios y a vivir conforme a los valores que Dios enseñaba. Y por eso fue una familia como esa. No es la única, la Biblia nos presenta muchos ejemplos de familias que dan la misma enseñanza. Lo más importante es que para usted esto es posible también si fuera necesario. Si usted está teniendo hoy un matrimonio y una familia en armonía, en paz, en amor, pues yo le quiero bendecir y quiero añadir y multiplicar esa condición sobre su matrimonio y su familia. Pero si alguno de nosotros no estuviera en esta situación y necesitara y quisiera que Dios obre para revertir y cambiar para siempre aquello que está ocurriendo, yo quiero orar por su vida y por su necesidad y pedirle a Dios, Él lo va a hacer. Pero es necesaria su decisión. Y mientras todos estamos orando e inclinamos nuestros rostros, yo te quiero pedir, le quiero pedir a aquellos que tengan deseo y necesidad de que Dios haga algo en su vida, en su familia, en su matrimonio, que levanten sus manos solamente para indicarlo, porque le vamos a pedir a Dios que Él derrame esa bendición. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que van levantando su mano. Oh, Dios es fiel, es real, es verdadero. Y Él quiere llevar a cabo esa obra en usted también. Así que póngase en las manos de Dios. Esté dispuesto a hacer un alto, a bajar la guardia, a esforzarse para reordenar su matrimonio y su familia de acuerdo a la enseñanza de Dios. Es posible, ahora Él lo va a estar acompañando, Él te va a estar acompañando. Y si usted persevera, lo va a poder lograr, porque Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de aquellos, Señor, que están levantando sus manos aquí ahora. Señor, esas manos están indicando una necesidad, la necesidad de ti, Señor, porque ven sus matrimonios en una dificultad, en algún problema, porque ven sus familias quizás carentes de amor, carentes de respeto. Señor, tú los conoces, tú sabes, ellos mismos saben. Y aquí están ahora delante de tu presencia abriendo sus corazones, sus vidas y dándote oportunidad para que hagas algo en ellos, Señor. Y lo que tú haces siempre es bueno, siempre es para bien, siempre nos sorprende, siempre va más allá de lo que podemos pedir o entender. Así que, Señor, sorpréndelos a cada uno de ellos con una obra poderosa, abriendo y haciendo milagros, Señor, sanando, restaurando. Señor, sana sus propios corazones de todo lo que hayan sufrido, pero sana también los corazones de las familias que están integrando. Señor, que pueda correr el perdón y extenderse y recibirse mutuamente en todo momento y en toda ocasión que sea necesario. Señor, que estén dispuestos aquellos que lo necesiten a arrepentirse de haber ya sido causantes de esta situación. Pero Señor, sobre ellos y a partir de ellos y delante de ellos se abre un tiempo nuevo, un camino nuevo, una oportunidad, una esperanza real. Gracias Dios por esto. Así que les ponemos en tus manos, Señor. y abrimos nuestro corazón y extendemos nuestras manos también para abrazarlos, para alentarlos, para que no bajen ahora sus manos para luchar por ese matrimonio nuevo que ellos también desean. Señor, los queremos alentar, nos comprometemos a orar por ellos, a asistirles en todo lo que esté a nuestro alcance, Señor, a sobrellevar sus cargas, sus penas, sus dolores. Pero Señor, poné fin hoy mismo a toda situación conflictiva, a toda situación de confrontación en los matrimonios, Señor, que han estado levantando sus manos hoy. Así que Señor, hace la tarea, hace la obra para gloria y honra de tu nombre. Señor, nosotros nos gozamos y permitiles a cada uno de ellos pasar una Navidad distinta. Que esta misma Navidad que está tan cercana sea algo muy distinto para ellos, donde celebren el nacimiento de Cristo. Y al hacerlo van a poder experimentar paz, paz en medio del hogar, paz en medio de la familia, porque Jesucristo también es paz. Así que te honramos, Señor, y te glorificamos. Los bendecimos en tu nombre, es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.